Santa Catalina, y al costado del altar estaba el acordeonista tocando unos chamamés al compás bien floreado. La alegría yo no aguanté y le quité la dama al comisario. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre las ancas y alrededor del altar le zapateé la milicada entre desventar de guinches y el aullar de la perrada. Llanterío de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y ringos que disparaban, voltearon el alambrado los montados asustados. En el bochinche robaron canchas ajenas, el capataz de la estancia le robó a la Bernabela. Pucha que decidió fiero zapatearle a la autoridad, más hacerle flamear una manta de otro color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre las ancas y alrededor del altar le zapateé la milicada entre desventar de guinches el aullar de la perrada. Llanterío de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y ringos que disparaban, voltearon el alambrado los montados asustados.